celebra, por decir así, o se trata de visibilizar este asunto de la lactancia materna. Porque si bien parece que es algo natural, socialmente no es tan así. Y por eso se necesita aún tener esta semana donde poder hablar sobre este tema. Y cada año hay un lema distinto que intenta llamar la atención de la sociedad. Tengas o no tengas hijos, conozcas o no conozcas a alguien que esté amamantando o que tenga hijes, es importante el compromiso. Entonces el lema está llamando justamente a toda la sociedad. La lactancia materna la protegemos entre todes. Más allá de qué hagas en tu vida, ya digo, si tenés hijes o no los tenés, si conoces a alguien que quiere amamantar o no lo conoces, porque hay cosas que exceden a la individualidad de esa mujer y ese bebé, ¿verdad? Si bien es una cuestión que tiene que ver con la sexualidad femenina, el hecho de amamantar, con un deseo también de hacerlo, con una función biológica que tiene el cuerpo femenino para poder hacerlo, si no se cumplen ciertas cuestiones, amamantar no es fácil. Por eso es que este lema llama a que es importante el compromiso de todas las personas, comenzando por los profesionales de la salud, todos y todas las personas que trabajan en una institución de salud, desde el obstetra, el neonatólogo o neonatóloga, los enfermeros, las enfermeras, el personal de limpieza, toda persona que irrumpe en los nacimientos, que participa de algún modo en los nacimientos, en las instituciones, debería saber acerca de la lactancia, en mayor o en menor medida según su rol, pero debería saber justamente para poder acompañar y para poder proteger ese comienzo de la lactancia que es tan importante, porque de ahí en más va a poder seguir esa madre o no amamantando. Hace poco hablábamos con vos, Gaby, sobre el entorno a una mamá que está dando la teta, como a veces se les juega en contra, ¿no? Lo importante es que el entorno sea protegido, que acompañe, y no que diga, ¿le vas a seguir dando la teta? ¿Hasta cuándo? Tal cual. Yo creo que esa es una de las cosas, viste, que por ahí vos decís, no la digas, ahorratela, es mi decisión, la disfruto y me gusta. El hasta cuándo es una pregunta tan odiosa. Vivimos en una sociedad... Sí, muchas veces sociedad, es malentendido. ¿Cómo me decías? Que estamos en una sociedad en que ha avanzado en varias cuestiones, ¿no? En el caso del feminismo, por ejemplo, se avanzó muchísimo, la ley de género. Sobre la lactancia es como que se sabe que es buena, pero como que no hay un gran avance social. Todavía, acá no tenemos ese problema en San Marcos Sierra, pero todavía genera una tensión ver una teta en un lugar público. Sí, exactamente. Tiene que ver con que, de alguna manera, las tetas de la mujer, con el tiempo, se han convertido como en una parte del cuerpo para llamar la atención y para conquistar a un otro o una otra, cuando en realidad tiene que ver con nuestra fisiología y la principal función de las tetas es amamantar, empezando por ahí. Amamantes o no amamantes, las tetas las tenemos en el cuerpo para amamantar cuando tenemos hijes. Entonces, también se empezó a ver con más agrado una teta en la televisión, en una revista, con una intención de provocar sexualmente, pero horroriza la teta cuando hay una mujer que va a amamantar a su bebé en un espacio público o entrando a un almacén o en el colectivo o caminando por la calle o cuando estás hablando con alguien y de repente sacás la teta porque tu bebé necesita y le das cuando necesita y bueno, todavía te miran raro como diciendo ¿por qué hace esto acá si forma parte de la intimidad? Y en realidad de ahí viene esta cuestión que tiene que ver con un mito sobre la lactancia, que también con cierta parte del feminismo, que dice que la teta, o sea, amamantar a tu bebé, te ata. O sea, no te deja seguir con tu vida, no te deja seguir trabajando, no te deja, como si fuera algo que está para impedir nuestra libertad. Cuando en realidad, si bien es algo íntimo entre esa mamá y ese bebé, nosotras podemos amamantar a nuestros hijos en cualquier lugar, porque así podemos hacer nuestra vida. Ahora, cuando es mal visto eso, ahí se empiezan a generar los problemas, ¿no? Como es pensada la lactancia como algo que tiene que pasar a puertas cerradas, cuando en realidad, si vos vas con tu bebé a diferentes lugares para continuar con tu vida, para salir con tu bebé disfrutando de la lactancia, ahí es cuando te encontrás que la sociedad no acompaña o cierra las puertas. Incluso los impedimentos en los trabajos, ¿no? No tener espacios apropiados para que la mamá que tiene que trabajar o decide trabajar pueda sacarse leche. En general, las mujeres tienen que estar encerradas en un baño para sacarse leche, para poder tener esa leche guardada en su freezer y en su ausencia que alguien encargado del bebé pueda suministrarle esa leche. Porque la lactancia materna tiene diversas formas. Hay mujeres que pueden quedarse siempre con sus bebés porque lo eligen y porque pueden, y otras mujeres que tratan de seguir amamantando con un trabajo en el cual se tienen que ausentar. La lactancia es posible, pero necesitamos justamente que haya todo. Un entorno que acompañe, fomente y no ponga trabas, porque en general esto termina sucediendo que la mujer, cansada de sacarse leche en un baño, deja de amamantar a su bebé. Y ahí creo que pierde la sociedad entera. Estamos hablando con Astrid, que además es doula. Negra, vos hablaste de la importancia de estar acompañado en esos primeros tiempos por una doula. Y sí. ¿Cómo fue tu experiencia de amamantar? ¿Vos pudiste dejar todo y dedicarte a amamantar o tuviste que continuar con tu vida? Y bueno, y ver de qué manera, en qué momento amamantar a estos dos retoños que seguramente están escuchando. No. Mi elección fue dejar todo para disfrutar los embarazos, la lactancia, todo. Pero es como dice Astrid, yo lo pude hacer, lo pude elegir y me salió. Pero hay gente que no puede. Yo, por ejemplo, tuve una doula que me acompañó, bueno, que fue Pato Nuche, que a mí me enseñó un montón de cosas y a disfrutar de un montón de cosas, pero viste, me pasó con mis mismos amigos en el momento de dar la teta, la teta, y vos decís, boludo, estoy dándole de comer a mi hijo. O sea, dale, viste, yo siempre cuento una anécdota horrible, que no voy a decir quién, pero una persona de acá, conocida de todos, que me conoce de chica, qué sé yo, un día yo estaba dando la teta a Camilo en el colectivo, subió y lo primero que dijo, Camilo, invita a la merienda. Y vos decís, dale, solo le estoy dando la teta a mi hijo, es un momento hermoso y es como empezaste, te pasa en el colectivo. A mí me pasó de estar en el baño dándole la teta, claro, porque no aguantaba lo transformó, más. Lo transformó en un acto sexual. Claro, y vos decís, él, dale, ¿no? O sea, es hermoso y es hermoso poder disfrutarlo así en todos los espacios. A mí me costó mucho más dejar las tetas que a mis hijos. Debo hacerme cargo, que para mí yo hubiera dado la teta eternamente. Cuando Camilo dejó la teta, viste, Camilo era muy grande. Camilo parecía un nene de 4, pero tenía un casi 2. Y yo por mí le hubiera dado la teta, te lo juro. Él dijo, teta, basta. Y bueno, y para mí fue horrible. Fue un duelo que mi primer hijo me dijera, no quiero más teta. Fue como, ahora con respecto a los tiempos de amamantamiento. Mira este dato. En Argentina, la prevalencia de lactancia al momento del nacimiento es de más de un 95%. Pero a los 6 meses, la lactancia exclusiva se reduce básicamente alrededor del 40%. Estos son datos de la una encuesta nacional de nutrición y salud. O sea, cada 10 lactancias se pierden, se van perdiendo. Una de cada 10 lactancias se pierden por motivos relacionados al regreso laboral, a los 6 meses. Exactamente, es un poco por lo que yo decía, ¿no? Porque, bueno, es difícil para una mujer esto que decía, ¿no? Tener que levantarse temprano, dejar a su hija, las tetas empiezan a llenar. duele, necesitas sacarte leche si no está tu bebé. Digo, esto es normal. Entonces, me imagino, ¿no? Porque yo, como Gaby, también elijo y puedo quedarme con mis hijas y amamantarles. Ahora, es muy complicado cuando la mujer, por decisión o porque no tiene otra alternativa, tiene que volver a trabajar. Es muy complicado no contar justamente, vuelvo a repetir, con este apoyo, ¿no es cierto? No hay lugares en los trabajos, no hay espacios, no hay momentos, no se contempla la cantidad de horas que una madre puede estar lejos de su cría. Como que todo esto, ¿no?, es importante y fundamental. Básicamente, más allá de que la sociedad es la que tiene que aprender a proteger la lactancia y evitar esos comentarios, como contaba Gabriela, es el Estado, ¿no? Siempre volvemos a eso, pero es el Estado el que tiene que capacitar, informar, ¿no es cierto? Es el Estado el que tiene que hacer cosas para que esto sea posible, ¿no es cierto? Es como un círculo, pero se empieza con esto, ¿no? Como empezar a naturalizar la lactancia, y que es algo fundamental y que no tiene un beneficio solamente para esa mamá y ese bebé. Porque hay datos que dicen que las personas que son amamantadas son personas más saludables a lo largo de su vida, por lo cual trae un beneficio a nivel instituciones sanitarias, porque hay menos demanda, menos consumo de medicamentos, y trae un beneficio social, y en general tienen mejor calidad de vida. Genera los anticuerpos necesarios, ¿no? Sino que hay que administran esto. Astrid, genera los anticuerpos necesarios, entre otras cosas, baja la incidencia de infecciones respiratorias, por ejemplo, en esta época que hay tanta gripe y tanto COVID. Quería hablar un poquito de la ley de los 1000 días, que ofrece acompañamiento y asistencia en el embarazo durante los primeros 3 años de vida. ¿Eso se está cumpliendo? Esto no tengo exactamente un dato correcto, pero estimo que no se está cumpliendo. Dada este porcentaje que vos leías hace un rato, tienen que dejar a los 6 meses, las lactancias deberían poder continuar por lo menos hasta los 2 años o más. Entonces, esto no se está cumpliendo, si no, no sería necesario que las mujeres, más allá de la decisión o no, pero digo, muchas mujeres quieren seguir amamantando y sin embargo no pueden por todas estas trabas en el trabajo o trabas sociales, ¿verdad?, del entorno social. Negra, decime. ¿Andás por ahí? Sí, sí, estoy acá escuchando. ¿Qué avance social se puede percibir con respecto a valorar este momento de la maternidad? Que el Ministerio de Salud recomienda hasta los 6 meses, pero bueno, se aconseja mantenerlo hasta los 2 años. ¿Ves que se tenga en cuenta? Tiene que haber una semana de la lactancia para que hablemos de este tema. ¿Se deja cola porque hay un montón de otros problemas sociales? ¿Ves algún avance? Mirá, yo tengo muchas amigas en Córdoba. Por ejemplo, legalmente, a vos la empresa te respeta que amamantes 6 meses nada más. Después es opcional de cada empresa. Entonces vos ahí te das cuenta que no es algo que esté avanzando, que no es que se está respetando, que es el primer alimento, ¿entendés? Es la base que vos le vas a dar a tu hija para toda la vida. Para mí hay avances, pero no sé si es... Para mí es como muy importante este momento, el hablarlo, el decirlo, el proteger la lactancia, porque a mí me pasó de poder decidir y darle casi 2 años de teta a mis 2 hijas. Pero hay un montón de gente que no puede. Yo tengo una amiga que después de 200 millones de tratamientos para poder tener su hijo, le tuvo que sacar la teta a los 6 meses justo porque la empresa si no le echaba. Claro. Y no le daban ese margen, ¿entendés? Y es como dice Astrid, no hay un lugar en las empresas, en las megas empresas, como para que vos te sientes. Es muy difícil. Yo tengo una sola conocida que labura en un lugar donde yo laburaba, unos arquitectos, que hicieron como una salita ahora en un momento. Entonces, algunas le llevan el nene ahí, sacan la leche, otras, Y es eso, respetar ese momento y no olvidarnos que es el primer alimento que recibimos. Primer alimento que tiene aparte de todos los nutrientes, todo el amor de una mamá, que no puede estar presente con el hijo. Pero sí necesita ese espacio, ese respeto, esa tranquilidad, que no se tiene, sinceramente no se tiene. Y también está la industria que reemplaza, ¿no? No se sabe si esa industria es alimenticia o farmacológica, pero va reemplazando de a poco los anticuerpos naturales que se dan a través de la teta con productos derivados que unas leches especiales, por ejemplo, que a veces son para, están pensadas para mamás que tienen poca leche o no pueden, pero en realidad terminan sustituyendo a los 6 meses la lactancia. Igual hay que aclarar que esto de los anticuerpos, las leches de fórmula no proveen anticuerpos. Ahí va. Por más que se las quiera vender así, esto es parte de un mito respecto a las leches de fórmula. Por eso, a ver, justamente es lo que vos decías, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria para reemplazar algo que es un alimento que viene con nosotras. Las mujeres que no pueden amamantar por un problema físico son mínimos, porque la mayoría puede amamantar si tiene información, si tiene apoyo, si tiene acompañamiento, si cuenta, como contaba Gabriela, un espacio en su trabajo para poder tranquila sacarse leche, guardarla hasta tanto vuelva a encontrarse con su hija para amamantar. Todas estas cosas hacen que las mujeres a veces le den leche de fórmula por decisión, pensando que es algo mejor, y nunca el alimento y la leche propia de la especie puede compararse a algo que está creado farmacológicamente o industrialmente. La leche de fórmula no provee los mismos anticuerpos, sino que intenta acercarse a, pero la leche materna y los anticuerpos de la leche materna son inigualables. Esto hay que aclararlo. Estamos hablando con Astrid Zucconi, es licenciada en comunicaciones, doula. La semana de la lactancia, del 1 al 7 cada año, pero bueno, es para todo el año tener en cuenta. Yo les agradezco a ustedes por estar al aire en la 102.5 ahora contando sus experiencias y aclarando estos puntos, ¿no? El punto de los sustitutos de alimenticios. ¿Les quedó algo por decir, Negra? Estás de ahí del otro lado haciendo aislamiento. La verdad, ¿vas a volver en algún momento, por ejemplo? El granito de arena que podemos tener todos es que si vos ves una mamá amamantando en ese momento, trates de hacérselo fácil, qué sé yo. Por ahí pasa que hay mamás que están amamantando en la plaza y tienen otro nene jugando, ayúdala, fíjate, hacerle placentero ese momento, porque es muy importante. Pasa cuando las ves en el súper, acá, allá, trata de hacerte amigo de ese momento, ¿entendés? De hacérselos amable, de hacérselos pasar bien. Dejemos de mirar raro el que elige dar la teta hasta la edad que tiene ganas, en el momento uh-huh. que tiene ganas, de hacer esos comentarios tipo, ¿no te parece que ya está grande? ¿Ya tu leche no alimenta? Son comentarios que no se necesitan, porque es un momento de verdad que aparte de mucho amor, es un momento totalmente mágico entre una mamá y un hijo. Uh-huh. Y entonces, si no podemos hacerlo fácil, no digamos nada, pero evitar esos comentarios que la verdad ya está, son de otro momento, ya fue, esas cosas, viste, y todos podemos ayudar, como decías, tengamos o no tengamos hijos, seamos o no seamos mamá, amamantemos o no, es una manera de hacer esto más fácil para todo el mundo. Claro que sí. Astrid. Sí, decía, respecto a lo que dice Gabriela, es que es verdad, por ejemplo, esto de estar en el supermercado de repente amamantando, ¿por qué no te hacen pasar antes, no? Que las personas no se quejen si estabas al final de la fila esperando para pagar y vos de repente estás amamantando, que uno lo hace porque es cuando se necesita, el bebé o el niño o niña te pide, y es ese momento el que se necesita. Esto de empezar, ¿no?, a tener esta práctica de no mirar raro al que está atendiendo el negocio, de, mira, ella pasa antes que está con el bebé. Esto debería ser absolutamente como natural para acompañar, para facilitar, para no, bueno, esto lo quería decir como son cosas que podemos ir haciendo, pequeñitas cosas que podemos ir haciendo, e incluso esto de la edad de amamantar, voy a decir una solita cosa, que la edad fisiológica, no digo cultural, sino fisiológica, de destete es alrededor de los 6 años. Mira. Esto es rarísimo culturalmente, pero la mamá que decide a amamantar hasta los 4, hasta los 5, hasta los 6, es mal vista, como si la leche materna le hiciera mal, y todo lo contrario, cada gota, desde que el bebé nace hasta que deja de tomar, es fundamental para su salud física y emocional. Ya con esto... Así que no, nada más por esto. Da para hablar bastante para hablar más, pero bueno, ya que claro es esta que semana sí. Y este espacio, estamos tratando de, bueno, empezar a hablar un poco y bueno, seguir, si se sigue hablando, mucho mejor, más allá de esta semana, estaría bueno también. Ahora que está en boga de todas las noticias, en todos los portales, el tema de las vacunas, las experimentaciones con las vacunas, si se mezcla una, si se mezcla la otra... Córdoba pide voluntarios para mezclar. Es la vacuna natural, es la primera, es la que la que se incorpora con afecto, con amor, con cariño. Y mirá qué dato que diste, que en realidad debería ser hasta los 6 años y socialmente todo el tiempo como que se intenta desnaturalizarnos. Y bueno, y así nos está yendo también. Exactamente. Mayores problemas de obesidad en los niños y las niñas, consumos de azúcar, que son muchos mayores. La leche materna tiene tiene todo lo necesario en su justa medida. Ahora, cuando empiezan a intervenir los sucedáneos de la leche materna, tienen extremada cantidad de grasa, extremada cantidad de azúcar, que nada tienen que ver con esa leche. Por eso las leches de fórmula no se pueden dar a demanda. En cambio, la leche materna es a demanda y no va a ser gordo ni le va a hacer daño. Cuando el bebé o el niño necesita, es algo que hay que valorar. Si el bebé pide, si el niño o la niña piden, es porque todavía lo necesitan. Y no está haciendo nada malo ese niño o niña. Si a los 4 o 5 quiere tomar teta, no es nada malo. Ni está con algún pensamiento extraño respecto a su madre, o sea, no hay que ser rebuscados. Si el niño o la niña piden, si el bebé pide cada 5 minutos, es porque lo que necesita. Y esto jamás puede hacerle daño. Eso hay que dejarlo en claro. Como que todas estas cosas por ahí también, si le das mucho le haces daño, se va a confundir, se tiene que acostumbrar a despegarse de vos... Todo lleva su tiempo, el momento, tiene que ver también con el apego. El apego es esencial para el crecimiento y no es nada malo, ¿no es cierto? Abrazar, consolar, acompañar, hacer upa, dar teta, todo lo que necesita. Esto no es nada malo, el amor nunca puede hacer mal. Esto hay que tenerlo claro. Sí pueden hacer mal ciertas cosas, no cubrir con las necesidades de los niños y las niñas y de los bebés. Esto sí puede provocar un daño. Entonces habría que pensar a pensarlo diferente, ¿no es cierto? Algo que nos da la naturaleza nunca puede hacer daño. Increíble que tengamos que dar estos conceptos como aclaraciones, ¿no? Que tendría que ser algo tan natural. Astrid, si alguien se quiere comunicar con vos vía Instagram, que nosotros lo hemos intentado, ¿cómo te ubica? Bueno, yo soy materamando-Astrid Zucconi, con Z y doble C. Pero buscando materamando, ahí me encuentran. Ahí está, materamando. Negra, ¿cómo te ubico a vos? ¿Vas a volver a la radio en algún momento? Mira, yo la verdad la estoy disfrutando, escuchándote, la musiquita, te estás luciendo. Lo que sí te pones muy serio por el momento, no sé. ¿Qué sé yo? Me parece que yo voy a quedar acá pintando, disfrutando, la verdad, a mis hijos, que estoy así como... De hecho, estamos haciendo colecho desde el primer día de este encierro, copamos el living, es como que, no sé, Daniel, no sé si me vas a encontrar otra vez. Hablando de la musiquita para salir de esta columna, vamos a escuchar a la Sofi Viola haciendo Caca en la Cabeza. Tic-tic-tiro, tic-tiro-tac, tic-tac-tiro-tac.